La tarde de hoy se realizó esta sesión en donde se abordó el tema de la grave contaminación por la que está pasando Quintero, Puchuncaví y también parte de Concordia. Sí. ¿Cuáles son los puntos relevantes que usted rescata de la conversación, del diálogo que hubo hoy día en esta sesión? Bueno, hoy día efectivamente abordamos puntualmente el tema de Concón, Quintero, Puchuncaví, por la urgencia que tiene también de poder tratarlo acá en el Consejo Regional. Por lo menos logramos tres acuerdos importantes en la Comisión de Medio Ambiente. El primero, poder citar al Intendente, invitarlo a la Comisión y al Pleno que tiene este jueves el Consejo Regional para que pueda dar cuenta de qué es lo que se ha hecho y qué es lo que se va a hacer en materia de descontaminación en esta zona. En segundo lugar, comprometimos recursos. Estamos esperando que baje el proyecto por parte de la Seremi Medio Ambiente para poder destinar financiamiento a esta red de monitoreo independiente que permita poder transparentar cuáles son los datos y finalmente cuál es la calidad del aire en el sector. Y por último, vamos a oficiar de manera unánime como cuerpo colegiado al MIMBU para poder hacer una modificación al intercomunal y frenar y congelar así el cordón industrial en la comuna. Los testimonios de los vecinos y de los pescadores, ¿qué opinión le merece? Ellos vinieron nada más que a transparentar lo grave de la situación. Hoy día sabemos que hay que dar soluciones a corto, mediano y largo plazo. Los pescadores están viendo hoy día muy afectados cómo poder llevar, digamos, la comida a la casa, si es eso. Y también el sector de turismo, que hoy día también se está viendo muy afectado por lo que está ocurriendo en esas comunas. Se habló también de una inversión del Consejo Regional en la compra de algunos equipamientos, monitores. ¿En qué consistiría esta...? Exactamente, bueno, sabemos que hoy además el presidente, bueno, y los ministerios estuvieron presentes en la Bahía de Quintero para poder hacer este pronunciamiento. Sin embargo, nosotros queremos complementar. Hoy día las estaciones de monitoreo cumplen una función, pero lo que nosotros queremos equipar son una red de monitores móviles que permitan que puedan estar trabajando para los distintos municipios, con Quintero, Puchuncaví, pero también facilitar de esas herramientas los distintos servicios, como es servicio de medio ambiente, servicio de salud, pero también la superintendencia de medio ambiente, que son hoy día quienes fiscalizan en la región. Muchas gracias. Clarito.